hoy en Crítico en Película vamos a hablar de una película que seguro que muchos ya conocéis. Se trata del Club de la Lucha. El comienzo de la cinta quizá enganche a poco desde el principio, pero aún así, tras la primera media hora, te darás cuenta de que estás frente a una película con argumento. Ya es un tipo de lo más corriente. Trabaja para una empresa de seguros de coche, compra todos sus muebles en IKEA y padece insomnio. Para lograr conciliar el sueño, decide ir por las tardes a un grupo de autoayuda. En una de esas sesiones conoce a Marla, una curiosa mujer con una vida aún más mediocre que la del propio Jack. Pero cuando en uno de sus múltiples vuelos para la compañía en la que trabaja conoce a Tyler Durden, su vida cambiará para siempre. Tyler es un tipo con una visión de la vida muy particular y que atraerá a Jack desde el momento en el que se conocen. Juntos fundan el Club de la Lucha y a partir de ahí la película empieza a volverse aún mucho más interesante. Es una obra maestra de David Fincher que supera con creces a Seven, los actores no pueden hacerlo mejor. Brad Pitt tiene un papel que le va como el anillo al dedo, Edward Norton borda su magnífica interpretación y Helena Bonham Carter, a pesar de que tiene el papel secundario, es una pieza del puzzle totalmente necesaria para la historia. Insisto en que no es una película sin argumento, es un film al que el día de hoy no se le dio la publicidad que se merecía. Es una maravillosa crítica al consumismo, al conformismo y a los tiempos que corren. Si tuviera que destacar algo del film, me quedaría con el sorprendente final y los diálogos de Pitt. Tan generales como sinceros, en la película hay unas frases a las que se le debe prestar atención por su calidad. Unos diálogos en medio de la sangre que pocos llegan a captar. No una película apta para cualquiera, sino que requiere un espectador crítico y amante del buen cine. De lo contrario, la persona que ve al film se encontrará con tan solo violencia y eso es lo de menos. La manera en la que la película consigue reflejar la personalidad tan diferente y tan idéntica de los personajes es genial. Tyler es solo lo que Jack quiere ser. Un final impactante para una gran película en la que no he encontrado ni un solo defecto. Es imposible expresar con palabras la grandiosidad del film y recomiendo visionar la cinta 3 o 4 veces para no perderse ninguno de los muchos detalles. Y sobre todo, atención a cada una de las frases de Pitt. Son de lo mejorcito del cine contemporáneo y están cargadas de profundidad. En resumen, resulta la película estrella de David Fincher, con la que se alza como uno de los mejores directores de la época. Y en nuestro programa os la queremos recomendar. Muchas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en el siguiente programa para hablar de lo que más nos gusta, que es el cine.